Hola, hoy te vamos a contar la historia de Huerta Grande, un pueblo de Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Está a unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero esta historia comenzó mucho antes. Antes de existir el pueblo. En estas tierras vivían los pueblos originarios como los comechingones. Ellos conocían los ríos, las sierras y vivían de la naturaleza. Después llegaron los españoles y comenzaron a repartirse las tierras en estancias. Con el tiempo, el lugar empezó a poblarse. Huerta Grande viene de la fertilidad de la tierra. Había muchas huertas con maíz, fruta y verduras. A fines del siglo 1800 y principios de 1900 llegó algo muy importante: el ferrocarril. Y empezó a llegar gente, turistas. Al principio del siglo XX, Huerta Grande ya era un lugar turístico. La gente venía por el aire de las sierras y por la tranquilidad. El Club Deportivo Huerta Grande fue fundado en 1915. Y el 3 de enero de 1941, Huerta Grande se convirtió en el municipio. Su primer intendente fue Andrés González. Con el tiempo, el turismo siguió creciendo. Se construyeron hoteles y colonias de vacaciones. Hoy, Huerta Grande tiene cerca de 6.000 habitantes. Y forma parte del Valle de Punilla, junto a La Falda y Villa Yardino. Uno de sus lugares más conocidos es el río San Francisco. Cada 16 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Huerta Grande no es solo un lugar en el mapa. Es historia, naturaleza y comunidad. Y ahora, esa historia también la contamos nosotros. Huerta Grande, historia de un lugar con memoria. Historia de un lugar con memoria. Esta historia te la contamos Karen, Inti, Teo y Mael. Somos de segundo B del IP200. Y esto lo grabamos desde los estudios de Radio Lucero. Radio Lucero.